silencioso seré. Alto como pantera, soy fuerte como león, terco como mula, astuto tiburón, como delfín iré nadando, y sé como flamenco, beber como halcón, no correr como un dingo. Hay animales dentro de mí, seré quien los libre, libre de ti. Correr por la selva, volar por ahí, nadando en el mar yo soy muy feliz. Y juntos somos High Five.